Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos ya. ¿La piscina o la terraza? Las dos. Si con el hipotecario flexible de Scotiabank puedo elegir cómo pagarlo. Con Scotiabank y su hipotecario flexible, elige la cuota que quieres pagar cada mes, desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido, según tus necesidades, con hasta 6 meses de gracia y 1 mes de no pago al año. Sigue cada etapa de tu hipotecario con tu app. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Sigue a La Roja por Claro Video. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Esta primavera florecen nuestras ganas de estar bien. Sigamos manteniendo la distancia y evitando aglomeraciones. Nosotros te acompañamos, porque el color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Y qué tal? ¿Ah? ¿Echáis de menos los happy hour, no? Es que nunca, no nunca tanto. Fui, y para mí fueron, siempre fueron sad, super sad. Ah, yo creí que era Happy Birthday hoy día cuando me lo preguntaron, y pero creo no. Que di una mala respuesta, Marcelo. ¿Viste? Di una mala respuesta. ¡Sí, Ramón Manolo! Con tus tarjetas de crédito BCI, somos Mercedes-Benz, y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer, e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Oye, 17 grados y 5 décimas, ¿ah? Se pierde todo el efecto cuando no viene el corte en el momento. Es que no, ya es fome, chiste. Ya es fome antes. Ya era fome la talla. Pero bueno, aquí estamos. 17 grados y 5 décimas cuando son las 6:02. Y es que me dieron ganas como de una cervecita, hace como un pico sabrecitos. Un minute, hace unas minutes. Pero miro y hay un descampado para afuera nomás, pues es como... Mi terraza tiene caca de perro, es lo único que hay extraño, digamos, ¿no? Qué terrible, ¿no? Y sé que tengo que ir a limpiarla más ratito. Bueno, eso es lo que veo desde aquí. Ese es tu futuro. Ese es mi futuro. Eso es lo que tengo que hacer después. En vez del happy hour, va a estar ahí. Con la pescolets y con las minutes, tengo que recoger la caquets del perritz. El cachupins. El cachupins. ¿Te acordáis que lo decía Álvaro Salitz? En video lo que... Bueno. Miguel, vamos a la noticia. De esta tortura, por favor. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muchachos. ¿Y usted? ¿Feliz viernes? No, yo estaba, pero entretenidísimo escuchándolos. ¿Entretenidits? Muy entretenidits. ¿Tú tienes happy hour o no? ¿Tienes algún plan para hoy día? Sí, yo creo, para cerrar bien la semana. Estás a la juventud. No, cosas que no es la gente. Fin de semana pasado me tocó turno, así que ahora descansar. Pero una cosita poca nomás. El apostolado. Oye, el próximo fin de semana es largo, a propósito de tomarse un descanso. Es claro, el otro lunes. Bueno, pero ahora tenemos un montón de cosas pasando en Estados Unidos. Está bien movida la cosa, en Chile también. Cuéntanos. Sí, vamos a partir acá en el país. Ya no vamos a ir a Estados Unidos con la situación del presidente de ese país. Del país, claro, el país vecino, bastante vecino porque del continente. Es la casa adelante, puede ser lo que... Claro, uno podría decir eso. Atrás. Exactamente. Claro. Mira, ahí el del comienzo del pasaje. Sí, muchachos, porque ya era lo que se iba a esperar que pasara cuando hace algunos meses atrás se anunció este bono a la clase media, que equivalía a 500.000 pesos, que había que cumplir una serie de requisitos para poder optar a él. La verdad fue muy poco riguroso. Yo sé que ahora el Servicio de Impuestos Internos está haciendo lo que tiene que hacer, pero inicialmente fue muy poco riguroso quienes postulaban a esto. Y hoy día se informó que más de 437.000 personas que obtuvieron este denominado bono clase media, de 500 luquitas, como les comentaba, declararon una renta menor y por tanto deberán devolver este beneficio. Se iniciaron ahora. Pero al que da y quita le sale una jorobita. Sí, pues, ahora, así reza el dicho. No, pero termina la noticia y después te lo comento, por favor. Hoy día empezaron los procesos de verificación que establece la ley para este, a la entrega de este aporte, que es fiscal, convengamos, y así se detectaron en específico 437.703 trabajadores dependientes que presentaron diferencias en el monto que en el fondo se autodeclaraba como sueldo tributable, y el requisito era de julio del 2020 y el real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o lo del efectivamente percibido. En el fondo, lo que entre muchos problemas que hay acá es que todos, en el fondo, los que falsaron esta información es grave, pero de aquellos 37.100 funcionarios son del Estado, lo que lo hace aún peor porque son trabajadores dependientes y que en el fondo no habían disminuido en un 30% o más sus remuneraciones de dicho mes respecto de sus ingresos totales del 2019. Ahora, el servicio es bien, ahora convengamos que no es menor, con este falseo que decía yo de información, el fisco pierde ni nada más ni nada menos que 256 millones de dólares. Ahora, todavía la gente que está escuchando y que yo no voy a jugar esta jugada, todavía puede salvarse porque no hay multas, preliminarmente digo, porque se estableció un procedimiento para que los trabajadores puedan restituir estos montos, los 500 mil pesos, sin restituir. Pero restituir. No es el... ¿Es el total o nada? No, es que sea una total, parte de porque, eso. Porque no era como el ingreso no lo merecían, de emergencia. No, o sea, ¿te acuerdas no, no que no lo merecían. De emergencia que era fraccionado, que eran ya, 56... No les correspondía. No les correspondía. Amigos. No, yo aquí tomaría un poco de palco porque recordemos que cuando comenzó esto, nosotros mismos entrevistamos a una serie de autoridades porque habían problemas en el sitio de impuestos internos, inducía error, no era muy claro al respecto, y cuando uno ve que hay 400,000+ chilenos que se supone que falsearon y son acusados con el dedo, uno dice, no lo sé, Rick, a lo mejor hay errores que son involuntarios dentro de esto y hay errores que son forzados y hay gente que trató de falsear el sistema, pero me parece que esta idea como de acusar, apuntar cuando vimos que el sistema era bien, como dicen los franceses, corneta, yo creo que hay como que esperar un poquitito y ver efectivamente qué pasó. Es como lo que nos pasó con el Banco Estado, que cuando empezó el hackeo se habló como de una cuestión de ciberseguridad así, terrible, como Corea del Norte, y venían los misiles, y después fue un error humano, digamos, ¿no? Que permitió que vulnerable que era uno de los bancos más importantes de Chile, se viera en riesgo. Y es una falla de seguridad terrible. Y resulta que al principio, oye, llegaron acá los malulos. O sea, disparan demasiado rápido. Yo creo que es eso. Ahora, si hay gente que lo hizo, y con esto termino, Marcelo, claro, hay problemas de ética. Fundamentalmente, hay gente que dice, si los otros lo hicieron, entonces, ¿por qué yo no? Y bueno. A eso iba a colaborar yo un poco a este debate. Yo estoy de acuerdo, súper de acuerdo con Marco, que en general en Chile tendemos a condenar antes de nada. Y puede haber alguna justificación. Sin embargo, dicho eso, yo creo que en Chile somos re buenos para apuntar al otro, como que es un fresco y que roba y que roba, y no claro. Ver la propia actitud. Yo creo que en general somos buenos para tratar de pillar el sacar la vuelta, no pasar por la fila, qué sé yo, colarnos al pedir salvoconducto que no corre. Por ejemplo, desde irnos en helicóptero, si tenía un helicóptero, a la playa cuando no podía ir, hasta colarte en el Transantiago. Son al alcance de las diferencias que tenemos en este país. De las posibilidades, lo que todo el mundo trata de hacer cada vez que puede. Y en ese sentido, yo creo que puede ser de que el sitio haya tenido dificultades o no haya sido muy claro. Sin embargo, el concepto acá era, si tú ganaste menos de tanto el año pasado, te corresponde. O sea, dentro de eso es difícil confundirse. Sí. O sea, o lo ganaste o no lo ganaste. Claro. No puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que algunos de pago. Claro, puede ser alguno de pago. ¿No tiraba afuera? No sé. ¿Cómo? Yo creo que no lo lograba descifrar al tiro, pero con el paso del tiempo se. No, claro, porque esto automáticamente debe haberlo hecho. Imagínate, ¿no? Cuánta gente postuló a este beneficio, obviamente, porque es retroactivo la información que tiene, por decirlo como en un Excel, el servicio. Entonces ahora recién se está comprobando, están comparando si es que realmente hubo una merma de un 30% o menos en su remuneración, y ya empezaron a sacar este sí, este no, este sí, otro no, y así se llegó a este más de 400.000 trabajadores. Ahora, sobre usted, lo que estaban comentando ustedes, sobre todo lo que decía Marco, hay dos cosas que son fundamentales. Lo primero, pero todos aquellos que estén escuchando y que saben que pidieron este beneficio indebidamente pueden devolver este dinero sin reajustes, sin multas ni intereses a través del sitio web de la Tesorería General de la República hasta el 30 de noviembre. Si hasta el 30 de noviembre devuelven este dinero, no te pasó nada, fue un mal rato y no te va a caer el peso, entre comillas, el peso de la ley. Ahora, una vez concluido este proceso, también se van a terminar las acciones respecto de quienes no realicen esta devolución. Pero al mismo tiempo, el servicio ya dijo que, también haciendo señal a lo que decía Marco, va a contactar en los próximos días a los trabajadores informándoles esta situación. Esta cifra de los más de 400.000 trabajadores van a ser individualizados y a su correo electrónico les va a llegar la información como, ojo, usted tiene que devolver este dinero. Ahora, los trabajadores también van a tener la posibilidad de aportar antecedentes que comprueben circunstancias que eventualmente no están contempladas, o decir como, mira, a mí sí me corresponde, el del error son ustedes y no yo. Es un trámite largo, yo creo, porque ver atender uno a uno estos casos, pero confianza para el que hizo el trámite de buena fe, y el que no, igual lo va a poder devolver sin que lo multen y sin que lo sancionen. Sí. Ojo, que yo creo que la gran mayoría de esta gente ya gastó la plata. O sea, devolverla tiene que empezar a conseguirla, a ver un crédito, no sé, alguna cosa. O como dice la ministra del Trabajo, te devuelvo el plasma. Claro, vender el plasma. Claro, pues. Sí, pues ya está gastado. Ya hicimos la fiesta ya. No sé, yo creo que por todos lados parece un asunto grave. Si es un error del sistema, si es una falla ética completa de 400 y tantos mil chilenos, sobre todo, que además la gente se adelanta. Estaba viendo ahí que los diputados Hoffman y Alessandri ya presentaron una querella por los 32.000 funcionarios públicos. O sea, antes de que caiga la pelota, ya están vociferando. Es que en paralelo eso parece que veamos qué pasa, porque esto es muy grave. Exactamente, eso es lo que te iba a comentar. En paralelo, claro, está esta acción, porque hay muchos funcionarios que pertenecen al gobierno, que son asesores legislativos, asesores políticos, de gente que tienen cargos importantes, por lo menos en gabinetes políticos, y que ya, en realidad, es de un, no quiero usar una mala palabra que me vayan a retar, pero es una sinvergüenzura ya del porte un buque, de gente que sí le trabaja al Estado, que no ha tenido ningún problema ni en sus contratos, ni en sus remuneraciones, y es pedir esto como el oportunismo, lo que decían antes, como esta muchas veces mal llamada la picardía del chileno. Y de todas maneras, independiente a lo que, si persevera, ¿no?, o sea, acción judicial de parte de esos parlamentarios, ya también la fiscalía ofició el servicio de impuestos internos para que remita este listado, porque hasta ahora son solamente cifras, es un número, pero ya la fiscalía quiere quiénes son, los nombres de las personas que no obtuvieron, digo, este bono sin requisito, para notificarlos que, como les comentaba, si no hacen lo que les están dando, que es como, entre comillas, un perdonazo, van a tener que enfrentar a la justicia. Oye, un último dato. Espero, espero no pegarte las carillas, Miguel, pero son 400.000 entonces los que lo hicieron fraudulentamente o no les correspondía. ¿Y cuántos son los que lo hicieron correctamente? ¿A cuánta gente le llegó en forma correcta? No, claro, ese dato todavía tampoco está. ¡Oiga! No, de verdad que lo estuve viendo, porque, mira, dicen que el beneficio fue entregado No, lo tengo. 1.600.000 trabajadores. ¡Déjale, lo saca! Ahí está. Muy bien. A ellos fue entregado. No, pero sí. ¿Y a eso hay que restarle estos 400? Hay que restarle, claro. Yo te digo que no se puede saber todo, porque de estos 400, bueno, que en realidad son casi 500.000, no es que todos realmente haya sido una solicitud fraudulenta. De pronto sí hay gente que no contrasta los antecedentes que tiene Servicio de Impuestos Internos versus lo que realmente pasó. También sucede eso en muchas ocasiones. Pero ¿a quién se le entregaron estas 500 lucas? 1.600.000 trabajadores. Esa es la cifra real. Ahora después hay que empezar a ver la merma, tú sí, tú no, y ver en qué queda el saldo final. Pero respondiendo a tu pregunta, 1.600.000. Muy bien, Torito. Oye, solo un detalle, un apunte, porque salió en la segunda una crítica al fiscal nacional a propósito de que se apura mucho con estas causas de 400 y tantos mil chilenos, que es muy grave, pero ¿sabes? Las causas políticas, del financiamiento de la política. Y ahí hay muchos fiscales que salieron, como Gajardo, salieron de la fiscalía quejándose de que habían perdonazos y que habían que la gente no llegaba finalmente a la justicia, sino que habían arreglos antes del juicio. Y sale la cantidad de juicios y sale como no ha avanzado nada el tema. Que de alguna manera es como el raspacacho para el Ministerio Público, sobre todo la figura de Abbott, de decir, bueno, y usted, compadre, haga la pega, ¿no? Claro. Hubo una crítica ahí, bueno, un desprestigio de la política y no, se movió la aguja, ¿no? ¿Qué está pasando? Siguiendo esa línea, entonces estos 400.000 jamás van a recibir ningún castigo ni nada. Claro. Bueno, allá vamos, puede ser la idea. Allá, o sea que, sí, que es como cuando te dicen los evasores del Transantiago y toda esta cuestión. Yo todavía no conozco a ninguno que le hayan pasado una multa y que la haya pagado. O sea, hay que ver eso, cómo funciona y cómo opera el sistema. Yo creo que estamos haciendo agua por varios lados. Pero ¿quién es uno para criticar? Dicen que está la cagada en Plaza Italia. Eso es lo que nos dice Fernando Rivas, ¿eh? En este momento, haciendo las 6:16. Viernes. Sí, hay gente que de temprano se empezó a movilizar. Bueno, no he visto ahora la situación actual, pero sí. Y que recuerden, va a ser la tónica de aquí a... Yo creo que hasta, o sea, el 18, obvio, hasta el plebiscito y probablemente posteriormente, que se está como realizando esta... Al menos los viernes. Este ritual, claro, que había de los viernes por la tarde, juntarse ahí en el Monumento Baqueano en Plaza Italia. ¿Vamos a una canción, vamos, cabres? Vamos a una canción. ¡Oh! Richard Chastain. out and touch fate. Ahí está, mira qué bien final, qué buen final, ¿eh? Richard Hash, hola. ¿Quién será? Sí, Richard Reichlein. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Con qué vamos a seguir ahora? Ya, muchachos, lo anunciaba Marcelo Compani al inicio del programa, noticias internacionales que tienen que ver con la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en esta jornada se confirmara que dio positivo en su examen de COVID-19. Bueno, él también junto a su esposa Melania. Esto fue, se estima, todavía no han decretado 100% la trazabilidad, pero lo que sí se sabe fue que fue en el estado de New Jersey, mientras encabezaba un encuentro de recaudación de fondos en el club de golf de Bedminster. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bedminster. Sí, de Bedminster. ¿Qué tenemos como información de últimos minutos, que por lo menos lo reportan varios medios estadounidenses, es que el presidente Trump iría camino hacia el centro médico militar de Walter Reed? Ahora, no está muy claro cuál es la situación. Lo que dicen extraoficialmente es que no sería por una urgencia, sino que él ya tenía previsto tomarse una cierta cantidad de exámenes y además, de manera voluntaria, permanecer hospitalizado por un par de días como para mantener en observación. Yo solamente esto lo digo como antecedentes, no es que sea vaticinando nada, ser pájaro de mal agüero, pero el presidente Trump tiene 74 años, pesa 111 kilos y mide 1,90 m. O sea, directamente, solo en la teoría, ya entra en el grupo de riesgo. Así que hay que tomar consideraciones, bueno, no solamente porque sea el presidente de Estados Unidos, sino por su estado de salud. Así que en cambio, Melania está impecable. Sí, impecable. La gente con rusa. Esa cara siempre como de yo te he visto en alguna parte. Y viste esa cara que pone como yo a ti te conozco en algún lugar. Viste que se filtraron unos audios donde es de tal para cual. Donde dice, ay, tengo que ir a hacer unas cuestiones. Como que los inmigrantes son lo peor. Y ella es inmigrante. Sí, tal cual. Oye, estoy viendo es como los ex comunistas. Así como, ay, ahí vienen estos rotos comunistas. Pero tú eres comunista hace 2 meses. Pero yo leo libros. Oye, estoy viendo imágenes de la Plaza Italia en este momento. Hay relativamente poca gente. Y el Guanaco ha mojado a varias personas que básicamente estaban obstruyendo como el tránsito. Pero no hay ese desorden que todos tememos, ¿no? Que haya destrucción y todo. La gente está parada, tocando ollas, moviendo banderas, ese tipo de cosas. Sí. Eso es. Ok. Bueno, se produce un silencio incómodo. Sí, pensé que iba a rematar con algo más, Marcelo. No, es que no hay nada llamativo para decir. Y nunca faltaron las risas, ¿ah? Ahí está el remate. Ya, muchachos, antes que avance más el tiempo, con otras informaciones volvemos a nuestro país. Para hoy que no tengo plata. Remate, de nuevo. Eso. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, para mucho esperado este momento, compareció ante la comisión investigadora que revisa la acusación constitucional interpuesta en su contra, por lo que ya hemos dicho latamente por su cuestionada gestión en el manejo de la pandemia por el COVID-19 mientras estuvo en el gobierno, mientras fue el titular del MinSal. Fue durante una hora y media, yo te diría, en total, cuando se presentan como los antecedentes. Toda esta comparecencia duró cerca de 3 horas, pero Jaime Mañalich estuvo cerca de una hora y media comentando. Primero, él dice que está acostumbrado a dar la cara siempre de cualquier pregunta, que esta no va a ser la excepción. Bueno, después empieza a agradecer a los funcionarios de la salud. Dice que nunca ocultamos ningún número, ni el presidente, ni la opinión pública. ¿Y cuál es el único mea culpa, entre comillas, que él podría hacer? Que fue el conteo de datos que más que ocultar. ¿Aló? ¿Sí? No, se cortó un segundo, pero parece que fui yo. Pensé que estaba contestando. ¿Aló? El teléfono, llamado. No sé. ¿Sí? Sí, no. No, no me quiero cambiar de compañía, señorita. Ya. Sigue nomás. Sí, él en lo que sí hace mea culpa, dice en el error de conteo. La primera autocrítica, dice, de su gestión es que hubo problemas en el conteo de casos, indicando que en el esquema inicial no funcionó para ciudades grandes, como por ejemplo Santiago, él dice, bueno, y Valparaíso, que fueron casos que donde primero, ¿se acuerdan cuando Espacio Público criticaba, incluso ponía un mapa casi de dónde estaban los focos de infección, sí, que fue muy, muy criticado, y decía, bueno, resulta en Osorno o inicialmente en Punta Arenas? Ahora sabemos que en Punta Arenas la situación es aún más compleja. ¿Cuál es el punto en común de esta autocrítica y que también contrasta con la crítica que se le ha hecho? Los datos del famoso sistema Epivigila. ¿Por qué? Porque los datos en las ciudades grandes demoraban tanto en ser procesadas, tanto por los laboratorios como el mismo Excel, que no sé si en un día, voy a dar cifras, yo sé que estoy hablando de personas fallecidas, no quiero sonar falta de respeto, pero si una persona en un día fallecían 100 personas por causa de coronavirus, el sistema de Epivigila y también con lo que entregaban los laboratorios con los contagios no daba abasto, entonces se registraban 30. Pero lo que dice Mañalich no es que le haya querido ocultar y decir fallecieron 30 y no 100, sino que no alcanzaban a ser procesados, por eso que después entra como a este baile la Contraloría, que empiezan ellos con el conteo, que en el fondo él no dice Contraloría, viene aquí a contradecir lo que yo estoy diciendo, sino que del mismo MinSal solicitamos que la Contraloría aquí nos eche una manito para contabilizar, y por eso que se acuerdan que contábamos al principio, decíamos, mira, fallecieron 18 personas, 20 personas, y de un día para otro subió a 100, a 90. Él dice que básicamente esto tiene que ver, pero que nada con tratar de ocultar o... Hay algo que no entiendo. La información. Miguel, ¿qué tiene que ver la Contraloría? ¿No era el DEIS el que contaba por otro lado? ¿Cómo la Contraloría va a contar? Sí, acuérdate que al principio se contactó con la Contraloría para que realizara una auditoría de conteo de los casos COVID, lo que a su juicio mejoró el sistema de contagios. Pero es que ha pasado tanto tiempo que parece que no hemos ido perdiendo. Fue la Contraloría primero, acuérdense, que realizó una auditoría de los contagios de COVID, y después es donde aparece al baile el DEIS, porque acuérdense que también eso era un tema de protocolo, que el DEIS lo que hace es contabilizar caso probable, los exámenes pendientes más los exámenes ratificados, agarra estos tres ítems y hace una cifra total. Al principio el MinSal solo decía, mira, estos son los fallecidos con PCR comprobado, y no contaba los casos probables ni los PCR pendientes. Ahí es donde entra a jugar el DEIS. Sí, ¿dónde está el punto acá? Y es lo que tiene que probarse en este proceso, es si es que una intencionalidad manifiesta y razonada y pensada y planificada de murieron 30 personas, nosotros sabemos que murieron más, vamos a ocultarlo para que no sé, para que crean que lo estamos haciendo bien. Ese es el kit del asunto, más allá de todas las explicaciones que puedan haber. Yo lo dije desde el principio, es muy difícil probar ese punto, ¿eh? Porque o sea, ¿cuál es la intencionalidad? Lo que pasa es que aquí hay dos salidas para el gobierno y para Mañalich, ¿no? Una es decir que estaban en el frente de batalla y que los datos eran... No, todo el mundo estaba en lo mismo y que era difícil contar. Y lo otro es asumir una mediocridad con respecto a cómo fue su comunicación, al menos, ¿no? De los datos. Y yo creo que las dos cosas son bien complejas, ¿eh? Porque todo el mundo, nosotros hemos entrevistado, no sé, a 20 especialistas y todos te dicen cómo cambió todo cuando llegó el ministro Mari. No, nadie te dice lo contrario. Todos dicen, no, ahora efectivamente esto es otra cosa. Lo que demuestra el fracaso de este castillo de naipe que tenía Mañalich. Sí, entonces, no, queda, yo creo que la... por eso, pero es que el punto no es probar de que era desprolijo o de que era desordenado. No, claro, no, sí te entiendo. O que sí era te entiendo. Penca, porque eso no, digo, no es un delito. Una vez superado que no es delito y que es difícil de probar, te queda muy poco paño, po. Yo creo que esa pelea no sé si la... Sí. Yo no sé si van a dar esa pelea. Yo creo que la cuestión es no perder en la parte legal. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, todas las señales es bien difícil. Ahora, todas las señales están en Estados Unidos porque Trump ha sido llevado a un hospital que se llama el Hospital Militar Walter Reed. Al parecer es una cosa más planificada, pero no todos los medios americanos están mostrando la misma idea. Algunos hablan de que era algo planificado y otros que es una cosa más bien de urgencia. Ya, que tiene algún problema. Mira, te cachai que saliera Trump flaco igual a, no sé, Brad Pitt. Dice, no, le hicimos un pequeño arreglín. Y sale el alcalde Carter. ¡Fue el láser! ¡Fue el láser! No, más que láser, son solo láser. Ya, muchachos. ¡Cremas! Y son cremas. Vamos. Ya está esperando ahí el cronista. Entonces, ah, mira. Empieza a pitear, empieza a decir, ay, ay, yo estoy bocina. Aquí. Súbeme la barrera. Bueno, Marcelo, me estabas contando. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Nos vamos a la pausa y ya llega el cronista crónico y después nos juntamos, Miguel. Vamos. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, sabor andino sour. Isa Intervial y WOM. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con los mejores antojos con 40% off, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, Esto Tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Está en todas, y hoy está acá. Este es el cronista crónico, en Esto Tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. Bella presentación. A ver, a ver. Cinco, a ver, a ver. ¿Cómo estamos? Sí. Oye, haciendo el esfuerzo sumo, ¿cómo están, muchachos? ¿Por qué es el esfuerzo? Estoy con lo. Me da vergüenza decirlo frente a esa radio que no es comunal, pero estoy con diverticulitis, ¿no? Es cuando se te inflaman los divertículos. Cuando se te inflaman los divertículos. Suena peor de lo que es. Suena peor de lo que es. No vamos a hacer el chiste de lo divertido. El que no entiende, ¿tienes inflamados los dos divertículos? Son varios, ¿ah? ¿Eh? Aunque tú lo veas como un monstruo. Siempre hay un divertículo que es más grande que el otro, ¿ah? ¿Eh? Eso se sabe. Oye, pero es de hombre, ¿ah? ¿Eh? Estar con diverticulitis. Es de hombre. Es muy incómodo. Es terrible porque es como un dolor que te viene como... Esto es hereditario, ¿ah? ¿Eh? Mi mamá tiene, mi hermano tiene, que le pone mucho más onda de lo que tiene. Esto es, o sea, no es un problema tuyo, digamos, sino que básicamente es de tu familia. Esto viene, sí. Bien, muy bien. ¿Y es por mal cuidado, mal higiene? ¿A qué se debe? Es porque es herencia, porque uno come como lo que tiene que comer, pero si tú te excedes, por ejemplo en la fritura, o comes frutilla, o comes tuna, o mucho queso, cada vez va delatando que tiene una mierda de dieta. Y si vas comiendo mucho nugget, y todo eso genera que los divertículos se taponeen y se inflamen. Y es como y duele. El destino como y duele. ¿Y cuál es el tratamiento? Mira, está interesantísimo el capítulo de hoy. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Y te cubre el ISAPRE? Perdona, cronista. El que le pone drama y se pone a toser. No, pero viene acá, firme con usted. Oye, Ven la pega el cronista también, del periodista. La pega el, ¿no? Exactamente, a eso iba. El periodista enfermo que no puede, el periodista enfermo que tiene que ir igual a entrevistar. Y se te inflama como el colon y tú quedas como si te tienes que andar como encorvado. Es súper terrible a la vista, pero uno anda como porque si tú andas derecho duele. Sale sangre, el que no tiene idea. Si te andas derecho te sale sangre por dentro. Sangre por el ombligo. Sangre por dentro y claro, y empiezas a hablar mal. Igual a ti te sacaron la amígdala, ¿no? O sea, que no entiende ya absolutamente nada en qué parte está. Porque hay mucha confusión con el apendicitis. ¿Mm? Uno siempre. Es fácil confundirlo ya. Sí, oye, ya, pero entonces vamos a hablar del periodismo como un apostolado. Salina, el que no escucha nadie, y el doctor Salina me dice que no era. Bueno, oye, vamos a hablar. La semana pasada, no sé si ustedes están hilando lo que se está haciendo, esta confección que se está haciendo, que prácticamente va a terminar en un documental. La semana pasada hicimos Los Malos Entrevistados y recibí muchas críticas de gente policía que había sido súper mala onda, que había generado como distancia entre el periodismo y los personajes y todo. Entonces, muchos amigos que son fan del programa, que solo escuchan el segmento mío, dijeron que hiciera, por favor, los buenos personajes, los grandes entrevistados, no solo por las cosas que dicen, sino por su disposición anímica y psicológica para una entrevista. Entonces, yo hice un pequeño ranking basándome en experiencias del grupo de periodistas del chat en que estamos todos y también nosotros no estamos, es que no calificamos, no nos incluyeron yo entrevisté a Marco, nunca te he entrevistado. No, me he corrido todos estos años. De la vida, te burdamente una entrevista. ¿Qué quieres de la vida? Oye, Roca, ser entrevistado por ti, Roca, por supuesto. Yo no sé si tiene esta experiencia dentro de tus ejemplos, pero te acuerdo una sección que hicimos en algún programa de esos locos, que el entrevistador era el perro de Fernando La Salvia y que el chiste era llamar a personas a las 4 de la mañana, pero como si fuese lo más normal del mundo. A ver quién era capaz de decir, wow, estoy durmiendo, y quién era capaz de enfrentar eso. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, me acuerdo, y me acuerdo que llamamos a Mauricio Bustamante a cerca de como un cuarto para las 4 de la mañana, con la música full, prendida y gritando como locutor AM. Estamos aquí en vivo, pasando la noche. Mauricio Bustamante, ¿cómo estás? Y él, aló, Mauricio Bustamante, estamos completamente al aire, Roger, vamos, te está hablando. Cuéntame, ¿cómo está la onda? ¿Qué se dice allá? Y Mauricio, oye, pero son, van a ser las 4 de la mañana, viejo. Estamos completamente al aire, Mauricio, completamente al aire. Oye, ¿y cómo, qué pronóstico? Y empezamos a hablar y él dijo, oye, me parece una falta. No, llámeme en la mañana. ¿Y por qué no cortan? Esto es una cuestión increíble. No, pero lo más increíble, ¿cuál fue el que hizo como si nada? No sé si fue Leo Caprile o Peter Rock. Peter Rock. Sí, porque llamamos a Peter Rock, ya era en las 4:30 de la mañana. Y llamamos, aló, aló, hola, Peter Rock. Y Peter Rock más arriba que nosotros. ¡Hola! ¿Cómo están? Y nosotros. ¡Vénganse! Peter, son las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, estamos al aire. ¡Qué emoción más grande! ¿Cómo están ustedes? Y nosotros empezamos a chicarlo. Ese es un artista de verdad. Es un artista de verdad. Artista de verdad. Y nosotros, Peter, despierto, ¿de dónde viene? No, acá, llegando, oye, ¿cómo está? ¿Qué emoción? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren saber? A ver, díganme. ¿Canto? ¿Canto? Un maestro. A ver, ¿cómo dice la música? Ríe cuando todos, ¡todos! ¡Con las palmas! Es que es verdad que hay gente que es buena onda todo el rato. Sí, sí, pues, Peter está el personaje. Pero también llamamos, me acuerdo, a Mauricio Israel y nos agarró a Garabato así, pero mal, sí. Era la época... ¡Te lo devuelvo el lunes! ¡Te lo devuelvo el lunes! ¡El lunes! Claro, sí. Se enoja. Po. Sí, po. A ver, ¿a quién tienes más en la lista de los Buena Onda? Amaro Gómez Pablo es uno de los mejores entrevistados que puede haber en Chile. Y te iría en América. Te iría en América. Amaro Gómez Pablo, yo lo llamé... Cuéntanos la experiencia. De partida tienes lágrimas seguras, porque la lágrima te vende. Entonces, de partida, el minuto. Si es una entrevista de 35 minutos, en el minuto 12 va a haber una lágrima, más o menos. 12 aquí, porque se emociona. Entonces tú. Y son teclas súper, súper distintivas. Entonces tú le dices, Amaro, Turquía, el terremoto. Y me dice, uy, el terremoto. Recuerdo que había una mujer que me fue a dejar una taza. ¿Me vas a creer, Roca, que me va a dejar una taza? Cuando estaba todo derrumbado. Y ahí empieza. Y uno lo mira. Y uno se emociona. Emoción. Sí. Pero sí. Y lo otro que tiene Amaro es que yo una vez lo llamé. Yo estaba en radio y lo llamé por teléfono. Y él atiende y se escucha como un viento. Así. Roca, ¿cómo estás? Y digo, Amaro, estoy al aire. ¡Cuéntame! Pero, Amaro, ¿dónde estás? Estoy acá en la corbeta. Estamos cruzando el glaciar. Y digo, Amaro, te llamo en otro momento. No, no, cuéntame, ¿qué quieres? Y digo, Amaro, y era por las elecciones de Estados Unidos. Y le digo, lo de Donald Trump. Bueno, pero otra vez, te llamo otro día. No, bueno, Donald Trump ha ganado las elecciones por un proceso... Y empieza a hablar. Y se le iba volando. Y yo sentía que se le volaba la camisa y todo. Y escuchaban gritos. El bisoñé. El pan así, pero... Claro. Y respondió todo. El tupé. Y así, pero cruzando una marejada. Y respondió todo. No, es invitado. O sea, bueno, invitado. Es que es el periodista que entiende al otro periodista. Claro, exacto, se pone exacto, en su lugar. Es sindicalista corporativo. el gremio. Nunca dejar un compañero atrás. Claro. El gremio siempre está. Oye, ya, vamos a una canción y nos sigues contando de otros periodistas, de otros entrevistados. Buena onda. ¿Qué tenemos? Una parroca. Una vez. Ah, perdón, vamos a la. Una. Ahí está. El amor está en el aire, para Amaro Gómez Pablos, ¿eh? Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know reach out for you. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. Bueno, Psycho, el amor está en el aire. Justamente está hablando de eso, de entrevistados que se entregan, que ayudan al periodista. Ejemplos. Amaro Gómez Pablo. También iba a poner, yo puse en la lista, por una cosa mía, a Felipe Izquierdo Correa. Que yo sé que es bastante. Porque te da trabajo, básicamente. Porque tú sabes que cuando Marcelo Comparini decidió voluntariamente irse de la radio Duna, no sé si estoy. No sé. ¿Por qué se me. Aló, audio? No, si no. Yo me había ido 6 meses antes, hay que decirlo. Cuando, entonces, yo justo ese. También voluntariamente, poco, por supuesto. Un poco antes de eso. Entrevisté a Felipe Izquierdo y ustedes saben que una de las tácticas que tiene el periodista burdo, el periodista de cartón, como es este servidor, nos quitamos la máscara un poquito, es la risa, ¿no? que el entrevistado dice cualquier cosa y uno buenísima, bueno, y no lo había visto desde ese punto de vista, bueno, muy buena, muy buena. Y entonces Felipe empezó a contar algo y yo me reí como estratégicamente, y a Felipe le dio ataque de risa y a mí, por ende, me dio ataque de risa simultáneamente y nos produjo. Se produjo un ataque de risa a coro. Y a después coro. De eso, Felipe decidió, le dijeron que tenía que buscar un periodista. Y después de eso, él me llamó y dijo: incorporé a Duna. Y está más rayado que yo, una cosa así fue. Pude parar en el jardín infantil 2 años y medio. Y en ese sentido, eso no se olvida, ¿no? Eso no se olvida y queda. Y está, el fondo es la risa. La risa como mecanismo. Remedio infalible. Como con el entrevistado. Exacto. La lágrima con Amaro, que no falla, porque la lágrima te da una atmósfera, la risa genera risa simultánea de los dos. Cuando se ríe uno, no es lo mismo. Sirve, perfecto. Sirve, súper útil. Y cuando alguien completa esas dos cosas, es el entrevistado perfecto, y que para mí es Eduardo Bombalé, a quien entrevisté 3 veces. Y Eduardo Bombalé llora, en las 3 veces que lo entrevisté, lloró. Y las 3 veces que lo entrevisté, se le producían carcajadas, incluso una de ellas fue con lágrimas, entonces llora de tristeza y llora de alegría. Y también, mira, tiene ambos mundos. Mira. Ambos mundos. ¿Y sabéis cuando llora? Cuando habla, bueno, cuando hablaba de los amigos imaginarios. ¿Te acordáis que tenía 7 amigos imaginarios? Y uno, no, para, eso no, nunca lo supe. Ah, no. Sí, pues tenía. No le seguí tanto la carrera, pero. ¿Te está mirando? ¿Ah, sí? Te está mirando. Roca, pero a mí me da la sensación por el personaje que tenía Bombalé en pantalla, de que uno podría haberse sentido un poco, no sé, cohibido, asustado al momento de entrevistarlo, como que se puede enojar si le hago una pregunta que no le tinge. No, ¿no era así? Lo primero que me preguntó fue, te lo juro, ¿dónde viví cuando era chico? ¿Tú dónde vivías cuando era chico? Y yo le dije, como yo tuve educación privilegiada y todo, le dije, en Iguazú, ahí, lo Arcaya con Luis Pastel. Buen barrio, bueno. Tú eres un buen decente. Tú eres un buen decente. Me dijo el tiro. Y no le había hablado nada. Bueno, oye, Roca, tú tienes una facilidad para la imitación importante. Oye, sí, ¿eh? me echa con pintura. Yo sé que no le había dicho nada. Sí, gracias, Eduardo. No, es que no, Tori. Tu voz. Sí, yo te conozco al tiro, los buenos decentes. Tú eres un buen. Tú eres inteligente. ¿No? ¿En qué colegio estuviste? Y yo le dije mi colegio, que también es educación privilegiada. Y el colegio de Sebastián Piñera, le dije yo. ¿Cuál es ese colegio? Le dije el verbo divino. No, es notorio. Es notorio. ¿Tan discriminado? ¿Tan discriminado en el periodismo? ¿Tan discriminado? Y digo, ¿por qué? Bueno, los güeyes que vienen de ese colegio los deben discriminar, pues está lleno de viruja, güey. Está lleno de viruja. Y dije, no. Y ahí, ay, te lo ganaste de entrada. Por el privilegio, te lo ganaste. Entonces, claro, porque esta educación privilegiada, por haber estado arriba en la pirámide y todo. Entonces, ahí él como que se soltó y lloró. Y lloró cuando hablaba, porque él tiene 7 amigos imaginarios. Y dice, y yo los junto. Y me gusta cuando te hablo los 7 amigos imaginarios, no te riáis, porque yo estaba serio. Y yo, obviamente, que después me dijo, eso yo estaba helado. Y dice, no te riáis. Pues esto se toma la chacota, weón. ¿Tú tenías amigos imaginarios? Yo dije, tuve, cuando chico. Pero igual puedo tener. O sea, si tú quieres. Si tú querés, yo tengo ahora. Ahora lo siento al lado mío, aquí está más. Te puedo prestar 2. ¿Cuál querés? Y cuando yo los junto a todos, los junto en el living de mi casa, a todos los 7 amigos imaginarios, y escuchamos música. Y le digo, oye, es magnífico lo que me estáis contando, claro. No, es que escuchamos música y yo a veces no hablo con todos, hablo con algunos. Y cuando hablo con algunos, los otros se ponen mal. Y yo quedo mal. Y de pronto se emociona. Y le digo, Eduardo, pero disculpa, no sé si estáis hablando algo. No, es que muchos de sus amigos imaginarios te dan la espalda y empieza como todo un. Y se pone a llorar. Y dice, a mí me han tratado muy mal en este país. Y yo lo saqué campeón del mundo. Y empieza con el discurso y todo. Y vuelve la risa. Y vuelve y me han discriminado. Y terminamos las carcajadas. Y eso, cuando se produce esas dos atmósferas, para mí es la entrevista perfecta. Eduardo Don Valle. Oye, es uno de los. Pero es difícil porque yo me pongo en tus zapatos, Roca, en ese momento, porque puede ser de que él está probándote y está diciendo una barbaridad nomás. A ver si tú le seguís el juego. Reacciona. Y eres como, claro, y entonces tú te tratás de hacer el serio, decirle, ah, mira, qué increíble, y dice, vos soy güey. ¿Cachai? Ese miedo también está. Nunca sabés, sí, claro. Sí. Claro, que nunca sabés si seguirle la corriente es lo correcto o está ahí. Sí, no, en ese sentido siempre la cara neutra. Yo, ¿tú sabías que con quién a mí me pasaba eso? Lo entrevisté yo 2 o 3 veces a, ¿cómo se llama? Don Francisco, que, Mario Kreuzberger. No, director de cine, que tiene el hijo también director, y Jodorowsky. Uy. Jodorowsky, yo me acuerdo, lo entrevistamos. Oy. Y él empezaba a hablar incoherencia. Y decía, este gallo está hablando de Adri, incoherencia, para ver si es que yo no le digo, obviamente, para, no se entiende nada lo que está hablando. Pero por otro lado, yo decía, pero tal vez para alguien es muy coherente lo que está diciendo, o sea, no puedo pararlo porque tal vez voy a quedar como. Entonces no sabía, estaba ahí en la batalla. Y terminaba, y parece que. A mí me tocó un programa con él, con la Tati Pena, en los años 90. Y éramos como 3 invitados. Y claro, yo era más desenfadado en ese tiempo, no sabía lo que venía después, ¿no? Con la crisis asiática y todo. Pero en ese momento era muy desenfadado. Entonces él empezó a hablar de que leía los anos de la gente, ¿no? Las rayas del ano que están alrededor. Uno puede ver. Entonces en un momento me reí y le dije, ya, pues. Ya, pues empecé a agarrarlo para el huevo al aire, como diciendo, lo único que quiere es tener sexo gratis, por favor. Y en comerciales me dice, oye, no me cagué en negocio, pues, weón. ¿Ah? No te puedo creer. Yo no te critico a ti, tú no me critiques a mí, pues, weón. Pero ahí se digamos, salió del personaje. Se salió del personaje. No había cámara, pues, en una pausa. Y me dijo, oye, ya, pues, weón. ¿Ah? Sí, sabemos cómo somos, ya, así que. ¿Eh? Evitemos. Y se transforma. Si quien tiene copete, hay copete acá, Marco. Y se transforma en una bestia. Sí. No, bueno, pero hemos visto eso. Acá hay unas minas afuera, bueno. Oye. Y yo lo admiraba, bueno, y salió con esta cuestión de la lectura de, bueno, del asterisco. Dale nomás, por favor. Oye, pues es que en ese momento yo creo que cuando uno no entiende, yo creo que lo mejor es decir. Perdona, no te agarré nada, sí, nada. No, lo que estoy diciendo es que la plataforma unilateral del ser es que no te entiendo. Perdona, soy yo, pero no entiendo. Porque es el clásico historia de el traje nuevo del emperador. Uno no sabe si todo el mundo está entendiendo y es solo uno el que no lo está entendiendo. Entonces ahí está el problema. Sí, claro. Oye, dentro, así como mencionar cosas rápidas antes de que termine, grandes personajes que tienen. Yo voto por Camila Vallejo. simplemente porque te hace el día. Simplemente porque te hace el día. Es una cosa más. Es suficiente. Nosotros la hemos entrevistado solo 156 veces. No. Es que yo una vez la entrevisté para el programa Jornalista en 13C, está al aire. Y cuando estaba hablando con ella, hubo un momento en que me perdí de verdad. Me encapsulé en los ojos de ella. Te perdiste en sus ojos, ya. Te hundiste en sus ojos. Le pasó a Hernán Larraín también. Y empieza, el proceso de mercantilización actual está en vigencia y como que se llega el audio para mí. Entonces el proceso y yo la miraba, ¿no? La miraba y termina. Y todo eso son tecnocismos que el Estado como ente neutral no puede realizar. Yo no tenía nada de, no tenía contrapregunta. Y yo le digo, ¿lo sentiste? ¿Lo sentiste? Y me dice, ¿qué? Esta magia, le digo yo, así, pero no había ni una posibilidad. Le digo, ¿esta magia? ¿Qué magia? Lo que está ocurriendo acá. No sé. Entonces, y ahí como que vuelvo y le digo, no, pero en torno al Estado, ¿qué es el Estado? El Estado como este, y se larga de nuevo. Y entonces de nuevo me pierdo y en la edición, porque el guionista habla, tiene pensamiento, entonces yo le pongo, mientras ella hablaba, bajamos el audio y le pongo, ¿de qué estará hablando? Y se ve mi mirada bobalicona, así bobalicona. Interesante. No termine nunca. Para, y ella después, los entrevistados del Jornalista después no alegan de que los cortaron para poner esta voz en off encima. Después yo fui al Congreso para hacer una entrevista a otro ser y me topo con ella. Y sí, pues me dice, vi el programa, pues. Y uno siempre trata de evadir, porque yo trato de no encontrarme nunca más con las personas que digo, sí, la verdad es que estoy con los minutos contados. No, es que lo vi y ¿qué onda eso de que me miraba y ya? No, esa no es mi voz. Esa no es mi voz. Esa es la voz del productor. Lo que pasa es que yo lo edito, ¿ah? Yo lo estoy editando. Y lo que hicieron es, yo olvidé del escándalo, el escándalo no, que le hice. Lo que he hecho, cuando te fue a encarar. Cuando te fue a encarar, tú habías empezado a hablar, pero nuevamente debía haberte pasado eso de quedarte en silencio mirando a los ojos. ¿Ah? ¿Me decías? ¿A qué hora? A lo que tú digas. Oye, ¿sentiste la magia? ¿A las seis y media? Muy bueno lo de sentiste en la magia. No, y no había ni una chance, porque de verdad ella estaba en Neptuno y yo estaba en otro lado. No había ni una chance, no había ni un punto de conexión. Pero yo era solo verla y sentir su aura. La luminosidad. Pero es importante decir siempre que uno hay un error. A mí una vez me encaró Martín Vargas. Martín Vargas es terrible. Y Martín Vargas me encaró porque yo lo entrevisté en gimnasio. Y Martín Vargas es. Todo lo que dice es titular. Todo lo que dice, a ese güey yo lo mataría. ¿En serio, Martín? Sí. Y mataría a todo, al presidente. ¿Y sabes cómo lo mataría? Todo una cuña eterna. Así, titular. Y, puro titular. Entonces tú como, discutís con el editor, te dices como 25 opciones así. Y se puso un titular tremendo, me acuerdo. Y me topo con él y me dice, ¿vos sabés que yo le quiero sacar la cresta a Guarelo? Y dije, ah, tú no sabía. Le quiero sacar la cresta a Guarelo porque hizo la misma hueá que tú. Martín, cálmate. Martín, yo te voy a pedir, por favor. Lo mismo que con Cabio, le dije, olvídate de lo enojado que estoy con el editor, pues bueno. Martín, o sea, olvídate de lo que a mí me hacen la vida muy difícil. O sea, yo lo mando, el titular que yo te he puesto era Yo amo la vida, era algo como ese tipo. Y me lo cambian por esto y te querés matar, weón. Oye, tú sabes que yo recién empezando a trabajar la última noticia en deporte, me mandaron a el entrenamiento de la U, el entrenador era Leonel Sánchez. Una época que estaba yendo harto bien a la U con el Tincho Galvez y Puyol, esa generación, el Búfalo Paulete. Y lo entrevisto y parece que él como que se relajó en mi entrevista, fue a su casa en Conchalí. Y en algún momento me dice. Y él dije, ¿el plantel? ¿Estás contento con el plantel tal como está? Dijo, no, mira, no sé, me acuerdo quién era, pero Acuña y Gutiérrez como que no me convencen mucho. Yo lo puse eso y el editor, es verdad, puso ese, el titular. Acuña yo creo que tiene que irse. Llego al entrenamiento porque era lo que yo iba el otro día y me saca para el lado, me cagaste, pero ahora no puedo hablarle a Acuña. Era enough. Y dije, pero ¿para qué me contaste eso? Yo te conté eso que me pasó con Leonel Sánchez. Pues yo te conté eso que yo llamé una vez a Leonel Sánchez y en la agenda lo tenía Leonel Sánchez y Leonel Herrera pegados. y marqué el de Leonel Herrera, que es colocolino, como, y ¿cómo se llama? Y llamo al, y digo Leonel, pensando que era Leonel Sánchez, y le digo Leonel, un enorme honor hablar contigo, cuéntame, oye, ¿cómo se viene la U? La U una mierda, weón. Y digo, la U una mierda. Y yo, qué fuerte. Está en la gloria. Yo pensaba, esto es un premio, esto aquí Leonel dice la verdad, weón. Pero, el Pulitzer. Y Colo-Colo es grande, weón. Colo-Colo es grande. Puta, Leonel, me sorprende. Y sabes que en ese momento había un periodista al lado mío que estaba como escuchando, que era de la U, pero muy fanático de la U, así, y agarra el teléfono y le dice, te lo juro, en un impulso, le dice, oiga, usted es un impostor, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Usted cree? Vamos a tomar acciones. Y empieza a discutir a pito de nada con él, porque él había como con Leonel Herrera. Como que escuchaba la pasada. Exactamente, y ahí le dice, si yo soy Leonel Herrera, si yo soy Leonel Herrera, güey, no soy Sánchez. Y sabéis que no, por esa intervención ofuscada del periodista, evitamos, yo habría ido a la cárcel. Imagínate, yo iba a poner el titular, Leonel Sánchez, odio la U. Y yo estaba listo, así, listo. Salvó. Sí. Colocó en lo más grande. Muy bien, cronista, muchas gracias. Gracias, Oye, un abrazo, que estén muy bien. Bien, buen fin de semana. Buen fin de semana. Brusca la despedida, uno esperaba un. Sí, fue brusca, pero bueno. Muchas gracias. La radio es así. La radio es así. Es que nos pasaba. Si invierte tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. A la pausa, Marcelo. Sí, volvemos inmediatamente. Ya vienen las jugadas polémicas. ¡Eja! Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Principal, BCI, somos Mercedes-Benz y Cuprum. Queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. 7:00 p.m, 2 minutos. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, Miguel, son las 7:03. Nos contarás desde la zona mixta. Acá estamos, muchachos, en la zona mixta. ¿Estás preparado? Muy preparado. Y les traigo una información que ha generado una batahola entre comillas, porque es la palabra, el concepto que más resuena, te diría que durante la última hora, los últimos minutos, y que tiene que ver con toda esta polémica que se ha generado desde ayer con el retorno a clases. Ustedes saben que, bueno, desde el Colegio de Profesores tildaron de papelón lo que pasó principalmente en el Colegio El Principal de Pirque, donde llegaron 0 alumnos en lo que se esperaba iba a ser el primer paso del retorno de los estudiantes a clases de manera presencial. Bueno, esto ha seguido, hay que ver qué va a pasar el lunes. El lunes hay otra serie de colegios del sector oriente que también vuelven. Y todo lo que apunta a esto, o por lo menos la palabra que más resonó hoy de parte del ministro Figueroa, es el concepto de boicot, que habría sido como personajes infiltrados del colegio de profesores que estuvieron en Pirque, junto, por cierto, con apoderados, y que habían hecho esto a propósito para que no resultara este plan del Ministerio de Educación. Pero hoy se filtró un audio donde el seremi de Educación del Biobío, Fernando Peña, usa un concepto que llama la atención. De hecho, ya hay varios que han reaccionado en los últimos minutos y que están pidiendo su cabeza, pero ¿para qué los voy a spoilear? Escuchemos lo que dijo y lo comentamos a la vuelta. A ver... Yo sé que es una decisión difícil, porque de hecho esta decisión ni siquiera depende de ustedes, depende precisamente de los alcaldes. Los alcaldes, hablemos las cosas por su nombre, están en campaña, tienen elecciones un par de veces. A todos los alcaldes obviamente les da pánico que los critiquen por redes sociales. Eso no es algo que haya que, de lo cual haya que escandalizarse, porque es un hecho. Pero sí yo les pido que ustedes nos ayuden a persuadir a los alcaldes. ¿En qué sentido? Es difícil obviamente exponer a un territorio determinado a la reapertura, pero es importante también ir jugando. ¿En qué sentido? Jugando sobre todo con la gradualidad. Ya. No, ¿a quién le mandaba este mensaje? Sí, eso, ponerle contexto. Lo que generó más escozor, por decirlo así, es el concepto de jugar con la gradualidad. Este audio va dirigido al DAEM, al Departamento de Administración de Educación Municipal. Él, y lo dice expresamente, invita a que el Departamento de Educación empiece a persuadir a los alcaldes para que empujen este retorno a clases, cuando ya hemos... Gradualmente. Salido. Claro, gradualmente, a jugar con la gradualidad. Ahora, lo que se sabe... ¿Cuál es el escándalo? No, por eso, lo que se sabe es que el retorno a clases... Está en campaña, habla sinceramente, yo creo, ¿no? Claro, lo que se sabe es que todos aquellos que retornen a clases es de manera voluntaria. No, por ejemplo, se esperaba que en el Colegio Principal de Pirque llegaran 10 alumnos, al final no llegó ninguno. Y ese es el tema, que se supone que si que está persuadiendo la opción de la campaña de los alcaldes para que, dice, persuadan mediante la gradualidad que vuelvan a clases. Obviamente, como ya están en una pugna, un fuego cruzado entre el colegio de profesores, ya salió el colegio diciendo que quiere la cabeza de, en este caso, de el seremi Fernando Peña. De verdad no entiendo cuál es el enojo. El seremi quiere que, tal como quiere el Ministerio de Educación, que los alumnos vuelvan en forma gradual, y lo que llama pero a quiere traten de convencer a los alcaldes. Claro que presiona a los alcaldes para que vayan haciendo esto. Es su pega, po. Persuadir a los alcaldes para que hagan eso. Claro, mira, su pega. Lo que ya dijeron desde el Colegio de Profesores, lo voy a leer textual: el seremi debería ser sacado inmediatamente de su cargo porque está realizando una manipulación muy severa de algo delicado como es justamente el tema de retorno a clases y todo el riesgo que esto implica. A mí me parece grave que esto pudiera responder a instrucción desde el nivel central. Se supone que lo que dicen, por lo menos desde el Colegio Profesor y del mismo Mineduc, es que los colegios que se quieran adherir voluntariamente a este retorno a clases tienen que entregar todas las medidas de autocuidado, de seguridad, pero no pueden estar haciendo presión ni lobby porque esto sea desde el punto de vista político. Yo al principio coincidía contigo, Marcelo, decía, bueno, no sé qué tiene tanto de malo esto, pero claro, lo que se supone que el no hacer es una esto política. No está... Claro, y no está dentro de sus atribuciones, porque si fuera por eso lo podría hacer él, pero es por eso que él, mediante este audio que él le manda al Departamento de Administración de Educación Municipal, empezar a persuadir a los alcaldes, pero ahí tampoco se entiende en base a qué. Ya también otras voces de educación decía, bueno, que manipularlos con el tema de la subvención, con cierta ayuda que le entrega el ministerio a los colegios municipales, y eso es lo que pone en jaque un poco que un seremi se inmiscuya en esta tarea que yo hasta lo que entiendo no es de toda su atribución. Sí, puede ser, pero yo creo que está haciendo lo que se llama una tormenta en un vaso de agua. Sí, no es muy relevante. Sí, bueno, pero justo ahora no le gusta el audio a Marcelo, lo rechaza. No, pero si está bien, pues aquí yo el presento conmovido, presento una información y aquí la nota la ponen ustedes. Yo no me juzgo por ningún por no, vamos a ver, no de repente. Se juega, Miguel, no se la juega. De repente se transforma en un escándalo mayúsculo, pero me da la sensación de que no hay tanta carne en este hueso. Sí, por lo menos, mira, estoy leyendo aquí, el Seremi ya pidió disculpas, dice Seremi Educación, se disculpa por audio donde llama a jugar con la gradualidad para reabrir los colegios. Probablemente el que le quiere ver más pelo a la sopa es el que habla esto como jugar con la gradualidad, porque uno puede expresar, y como ya lo ha hecho el ministro Figueroa hasta el cansancio, y que de hecho ha sido producto de burlas, de que nada impide de que los estudiantes pudiesen volver a clases. En el fondo está el concepto de la manipulación. Yo creo que eso es lo que apunta finalmente a esto que al principio, insisto, yo pensaba que era algo como chiquitito, pero he visto que se ha ido agrandando. Vaya agrandando, ya. Durante las últimas horas. ¡Ah, tu manipulación, weón! Es lo que yo le podría decir al Seremi. ¡Oh, manipula! Sí, manipula, oye, manipúlame a mí, weón, llámame ya, te doy mi teléfono, manipúlame. Oye, y algo que también horrible, llamó, ¿no?, la atención como desde el lado B, por decirlo así, de la noticia. Mira, y aquí vamos a agradecer el aporte de un chuchi. Mira, esto es sumamente, yo sé que estamos en radio, es más bien auditivo. Perdón, es más bien visual. Pero de todas maneras voy a dejar esto que vamos a escuchar a continuación y le voy a poner un poco de contexto. ¿Qué está pasando? No. Aplausos. ¿Aplausos ya ahora? Esto puede ser ahora muy hilarante. ¿Qué fue lo que escuchamos a continuación? Perros ladrando y aplausos. Esto perfecto, no es otra cosa que un perro en Brasil firmando la ley que promulga el maltrato animal en Brasil. O sea, no. Sí, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y él no encontró otra cosa que, así como de repente cuando llevan a dirigentes sociales o llevan a estudiantes, según el proyecto de ley que se esté firmando, él llevó a un perro para que firmara este proyecto de ley. Obviamente en Brasil fue hilarante. ¿Se acuerdan que hace un tiempo mostraron cuando confundió a un niño con una persona de talla baja? Sí. Con y, un que pequeño, subió, ¿sí?, y que se lo subió al hombro, claro, ahora también. Con capacidad diferente haciendo de altura, se dice. Este era un niño. Enano lo considero medio violento, ¿no? No sé. Era un perro, un niño con cara de perro. Y lo confundió. Eran varios perros, y en el discurso de Bolsonaro, entre medio dice: bueno, y también quiero saludar a mi perro, y dice el nombre, se me va ahora, que también está entre el público, y hay una cámara que le hace un primer plano al perro Pitbull, que es de Bolsonaro. No puede decir esto, es como de los Simpsons, pero no. ¿Y no dijo después? Que... ¿Y a mis cachorritas no dijo? Ah, no sé, no me metí ahí. ¿Cómo ves, cachorritas? Pero, oye, sería bueno si. O sea, el que lo ve, porque de verdad que él toma en brazo al perro y le pone el lápiz en la pata para firmar el proyecto de ley. Así que hay un aporte de Juan Pablo Galaz, un chuchi, así fantástico, que los créditos. Oye, para él. Otra cosa que está pasando ahora en Estados Unidos es que dicen que Trump, a propósito de Bolsonaro, está en la estrategia de Bolsonaro. Se hace el protagonista, Biden no tiene cobertura y después aparece recuperado como... Y eso es lo que están especulando ahora en Estados Unidos. Recordemos que Bolsonaro, claro, lo operaron y lo acuchillaron y tuvo que ser operado justo antes de la elección. Claro, y después le dio COVID, ¿te acuerdas? Sí, a Fulvio no le resultó. A Fulvio no le resultó, no habían cámaras ahí. Pero bueno, ni a Coco Cotín. Muy bien, tampoco. Gracias, Miguel. Ya, muchachos, buen fin de semana. Una canción. Oiga, mira. Tarirari. ¿Te gustan los Hollies o no? A mí me gustan mucho. Excelente banda. Muchos éxitos. Gran estilo. Una evolución importante. Y introducciones largas, que es lo que para más... Para decir lo que uno quiera, ¿no? Exactamente. Claro, con 14 minutos. Y... Dale. Inside didn't lie, but what I did can be undone. Ahí estaban los Hollies. Ahí estaban los Hollies entonces, Marcelo. Sí, oye, bueno, dice que podríamos haber hablado con el jornalista, porque el jornalista Roca Balbuena, me imagino que mira con admiración el trabajo de Tomás Cox, que no es periodista, sin embargo, ha hecho durante... El hombre, el símbolo. 24 años el programa Cara a Cara en el canal La Red, y que se acabó en agosto, y ahora anuncia que se va al canal Vive. Yo lo que me quiero quedar es en esto de que haya estado 24 años ininterrumpido. Yo creo que es el programa más largo en la historia de nuestro país, con la excepción, no sé, de... ¿Quién? De Tele 13, no sé. 24 años es mucho. El Sábado Gigante. ¿Tú alguna vez? A mí nunca me entrevistó Tomás Cox. ¿A ti te entrevistó? ¿O sí? No, parece, no, que sí. Parece que sí. No, parece que sí. Sí, sí me entrevistó. Una vez. Se me confunde, me se decía, me confunde tú, con... ¿Pero qué hay detrás? El hombre, el símbolo, el talento, el joven. Yo era joven en ese tiempo. Y... Ah, puede ser. Sí, puede, me acuerdo. Sí, puede ser cuando me fui del canal. Se parece que sí. Bueno, pero se va. Por si alguien lo quiere seguir, se va y quería... O era La Madrid, uno... los confundo. Sí, parece, se me confunde con La Madrid, que también es parecido, porque es La Red. Era como la misma... El toquecín, claro. Oye, y ya que estamos hablando de figura, de próceres chilenos, otra noticia que viene del mundo nacional es que Ricardo Meruane, el famosísimo humorista, que a esta altura es conocido más por sus dos momentos en el Festival de Viña, los difíciles momentos en el Festival de Viña, más que por toda la otra carrera, anunció que va a ser una rutina vía streaming. Y la frase que utiliza en su comunicación es: en su momento me pifiaron, ahora me tratan de adelantado. ¿Cómo? No deja claro por qué lo tratan de adelantado. O por qué él se considera así. Habrá una opción. Un show que se llama... ¿Es ignorancia? Hay que entrar a picar, es el 10 del 10 a las 10. Mira, eso está interesante. Yo le había puesto, gracias, gracias, no se molesten, que es la frase que la gente lo va a recordar el resto de la vida. Pero es online y, por supuesto, dice que va a hablar de todas las cosas que están pasando, de la vida social y todo. Dice que no se enoja cuando le recuerdan esto de los pifias, salvo cuando se pasan de la raya y me ofenden. Mira. Y el resto no. Bueno, para los fanáticos, entonces, por EcoPass pueden comprar la entrada, vale 4.400 pesos. ¿Y cómo se llama el show? Perdona, se llama hay que entrar a picar. Hay que entrar a picar. Yeah. Yo le he puesto hay que de entrar a picar, es mejor. A lo mejor estaba tomado ya el dominio. Estaba tomado, ya. Hay que entrar a picar, Ricardo Marrón. Y lo otro que quería comentarte del mundo del espectáculo local, se mezcla con la política. Ajá. Ay, ¿verdad que falta el especial musical? No, vamos al especial musical. A ver si podemos, 7:21. ¿Cuánto nos queda? Solo media hora, nos dicen, ¿eh? No alcanza más. Hoy día es un día especial porque el 2 de octubre de 1869 nació ni más ni menos que Mohandas Karamchand Gandhi. Karamchand Gandhi. Mahatma es el nombre, era su apodo. Es el apodo alias, que significa en ¿cómo se llama? En el idioma ¿cómo se llama? El sánscrito, el gran alma o venerable. El venerable Gandhi, en el fondo. Ese es Mahatma. Pero ese Mahatma. Llamaba Mohandas. Se llamaba Mohandas, que es casi Mohandas lo mismo. Karamchand. Claro, el Karam Chepo, Chan. Le decían cuando chico. Sí, y es, digámoslo, una figura considerada el padre de India, el padre de la patria en India, y que hizo de la no violencia, la resistencia no violenta, su método de buscar la independencia de China, de Inglaterra. Y por eso hoy día vamos a escuchar canciones que hablan de paz. Partiendo por esta canción que tenemos a continuación, que ha sido tan mencionada durante el último año, diría, en nuestro país. Oye, que la han tironeado al pobre Víctor. Para allá, para acá. Pero ahí está. Ahí con esta mención a Vietnam, ¿no? Exactamente, con Ho Chi Minh y todo eso, la guerra de Vietnam. Toda la humanidad. Yo recomiendo, por cierto, esta canción, el documental que hizo Carmen Luz Perot, con este título de Víctor Jara, que debe estar por ahí, ¿no? Notable. Yo creo que sí. Nuestra querida Carmen Luz. Cambiamos radicalmente de estilo para la siguiente canción que habla de paz. A ver. Es de Charlie. Él está buscando un símbolo de paz. Alberto García Moreno. Claro. El símbolo de paz, desde la época, fines de los 60, es la de dos dedos, ¿no? Es el símbolo de la paz. No sé quién lo inventó. O será el símbolo que es como un círculo, como con una... Ese también. Unas rayas que forman... Claro. Sí, lo que pasa es que hacerlo con los dedos es muy difícil. Es muy difícil con los dedos. Se puede tratar, sale, pero sí, claro. Es complicado. Me sale el dedo que ofende. Sí, ahora, después la gente empezó a ocupar el símbolo de los dos dedos como victoria y ahí se perdió ese símbolo de paz. Y mira este otro. Mira este otro pacífico. También viene de la época de los hippies, ¿eh? Mira. ¿Qué es esto? ¿Cuánto le gustaba la paz ahí? En entender. Me gustan las inflexiones que hace Eduardo Gatti. Cambia. No es monótono, ¿eh? Para nada. No sé por qué dicen eso de él. Pero ¿sabes lo que pasa? Era consciente de sus limitaciones. Él sabía que no iba a ser un cantante que llegara a abarcar a toda la escala. Así que se movía poquito. Quizás morir de amor. Pero él quiere... Pero dos notas. No son cinco, no. Son dos notas, Marcelo. Sí, sí. O sea, hay un poco menos de monotonía en las marchas militares, digamos, ¿no? Pero es admirable su trabajo, ¿ah? ¿Eh? Admirable. Mira este otro. Seguimos en el mundo latino, después nos vamos al inglés. Este también está emparentado con Gatti, más o menos nace en más o menos la misma época, pero esta canción es posterior, yo diría, a los 80. ¿Ya? ¿Y este quién es? Piero. ¿Y por qué? Pero es sexual esto, Marcelo. No, este es yo sonido. Soy pan, soy paz, soy más. Bueno, es un poco repitente, repite esto. Es una canción que ha tenido muchos buenos covers, la Mercedes Sosa tiene uno maravilloso. ¿Esto es soy agua, soy teta? ¿Ese que dice eso? Sí. Soy el único que se manta. Me quedó en mi mentalidad de tercero medio. Bueno, sigamos a la cosa inglesa entonces. Un clásico, de clásico. El tío George. Este. Claro. Mira. Este dice que le den amor. Y que le den paz. Give me love, give me peace on earth. Dame paz en el mundo. Mira, hay gente que estaba buscando la cosa mayor. No, si nadie lo critica, si está bien, yo creo que está bien también. Si al final la marihuana afecta, no podís. Para. A Harrison le afectó mucho su visita al Maharishi, a toda esta cosa hindú y qué sé yo. Y probablemente ya. Al siguiente también le afectó la misma visita, porque andaban juntos. Porque mira esta. Mira esta. ¿Qué viene ahora? Esta fue grabada en una cama, ni más ni menos. Ahí está. El olor que tiene que haber habido en esa pieza, bueno. Con todo cariño y respeto, ¿ah? Fue grabado en la cama cuando estaba con Yoko Ono. O Yoko Ono, y llegaron un montón de amigos, entre medio los poetas, de la gente que andaba circulando en torno. Y pisaron casi esto. Yo lo único que me imagino en esa toma. A la paz una oportunidad. El olor que tiene que haber habido en esa pieza, ¿no? Es lo único que. Pero a marihuana ese reaccionar. No, yo creo que apego. También a cuerpo. ¿Y esta qué es? Este es Cat Stevens con El tren de la paz. Oye, buena canción. Todas las canciones de paz tienen un mismo sino, ¿eh? Así como. A ver, no. Uno queda deprimido. La siguiente no, la siguiente sale de esto. A ver. ¿Cuál es? A ver. Que nos faltaba el otro, que fue donde el Maharishi. El gran Pablo. Este es Pablo con esta canción que se llama Pipa de la Paz. Mira. Claro, pero esta no era el clip que era como que jugaban la pelota cuando en la Primera Guerra Mundial, que como recreaba ese momento. No, esa es la canción que da origen a esta. Esta se llama Tug of War. Y este, perfecto. En el disco siguiente, era Pipas de Paz, era como buscarle una respuesta. Mira, fíjate que es lo mejorcito que escuché, ¿eh? Te digo, perdona, Marcelo. Para terminar. Pero, para terminar está bueno. O sea, eso. Podemos decir de que La Paz no tiene buena música. Fome, no tiene buena prensa. No, y muchas están todas muy bonitas. El mal siempre ha tenido mejor estética, güey. Si ese es el problema. Bueno, en Cuba. Podríamos hacer una lista de canciones del mal, ¿eh? Del David. 666, The Number of the Beast. Ozzy Osbourne, así. Completo el catálogo, ¿no? Bueno, en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte en donde estás. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Ahora viene un país generoso y nosotros nos vemos ya el lunes. Que tengan un estupendo fin de semana. Hasta el lunes, chao. Chao, Miguel, chao, Manolo, chao. Chao, chao. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno.